El estado de San Lorenzo está haciendo función como de unidad febril, que son las unidades que tienen los hospitales para recibir a los pacientes o las pacientes que tienen síntomas o que tienen fiebre. Entonces, para no ir directamente a la sala normal de un hospital, pasan por estas unidades febriles. En este caso, habilitaron el Club de San Lorenzo para eso. Pero lo ideal es no hacer una como una convocatoria masiva a que los vecinos y las vecinas vayan ahí, sino que pueden acercarse o comunicarse con los centros de salud. Los centros de salud del barrio tienen todas redes sociales, teléfonos y WhatsApp para que sea más fácil la comunicación. En ese sentido, el esfuerzo de los centros de salud es muy grande, más allá de que tienen falta de insumos, como casi todo lo que es el aparato de salud. La realidad es que igualmente están haciendo todos los esfuerzos para poder tener comunicación directa con los vecinos y las vecinas. Entonces, la idea es que primero pasen por ahí o por los testeos y después, recién diagnosticado algún síntoma grave, pasar al club. Bien. Lisa, te agradecemos mucho por estos minutitos con nosotros. Dale, perfecto. Gracias a ustedes. Allí Lisa Blanco, comunicadora de FM Bajo Flores, vecina del barrio también. Se encontraron 135 casos y ya 8 fallecimientos por el coronavirus. También el dengue está muy grave en toda la zona de Flores. Así que siguen trabajando tanto Nación como Ciudad en los operativos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Destacan la implementación del programa de asistencia económica a la producción. La titular del ANSES brindó detalles del programa, que realiza un aporte del 50% de salarios por parte del Estado y el pago de ingreso familiar de emergencia en las cuentas del correo y los bancos. Así lo especificó la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, María Fernanda Raberta. Ese convenio que hemos firmado no solo con el PAMI para instrumentar el tema de la ayuda alimentaria, sino también con el Ministerio de Salud para poner en marcha ese bono que se le va a pagar a los trabajadores de la salud. Y por supuesto, hemos ido ajustando algunas cuestiones. Como ustedes habrán visto, hubo algunas dificultades en relación a un descuento que se hacía a algunas cuentas a partir del pago del ingreso familiar por emergencia. Nosotros vamos a monitorear las acciones que el Banco Central va a ajustar con los distintos bancos. Y bueno, y estamos trabajando para volver a poner al organismo en el lugar que supo tener, que es un lugar de mucha empatía, de mucha cercanía con cada argentino y con cada argentina. Y por supuesto, un organismo muy inteligente que supo prestar la atención y los dispositivos necesarios para acompañar a las familias argentinas. Buenos Aires. Entre el 60 y el 70% de las familias que envían a sus hijos a los colegios privados no pagó la cuota de abril. Así lo indicó el titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires, Martín Zurita. Además, remarcó que ya cerraron 4 instituciones educativas durante la cuarentena por el coronavirus. Santa Fe. Abren peluquerías por un periodo de prueba de 10 días. El municipio de la capital provincial indicó que se acordaron pautas de funcionamiento con referentes de asociaciones que nuclean a peluqueros, estilistas, podólogos y cosmetólogos. Esto sucederá una vez que cumplen los protocolos sanitarios exigidos por el Ministerio de Trabajo de la provincia, y dentro de 10 días se realizará una nueva evaluación sobre lo actuado. De esta manera, a partir de este martes, podrán funcionar en el mismo horario que se habilitó para el comercio, es decir, de 13 a 18 de lunes a viernes y de 8 a 12 los días sábados. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias?